hoy les ofreceremos. Sí, 7 de mayo 2009. Estamos ya. Tarde los suspiros son al habla con la hip hip. Escucha lo que te traemos hoy. Gente del campo. Doble J ámbula al sonido. Por consistencia y textura se reconoce la receta. De eso no hay duda. Fecha inicio de este texto en su contexto. Increíble pero cierto. Volvimos como golondrinas tras embestir y surcar los desiertos. Jamás se olvidan las semillas ya plantadas. Aunque estas queden lejos, aunque estas queden lejos. Esta terraza amparada por cielo nocturno y diurno. De aquí tendrán recuerdos más de uno, o más de dos, o más de tres. Pues por aquí aún arraigan, se aferran ciertas raíces presentes en una planta. Digamos dos patatas de este saco escarriadas que brotan con gorgojo en sus espaldas. Sorpresa, camaradas. De manera que en todo caso. Pues continúa la saga, con sangre a la mezclada. ¿Tú crees que bailas bien esta balada? Sin embargo. Pues no has visto a mi ninfa hacerlo en tanga. So flipado, flipado. Recuerdo recordar, recuerdas empotrada sensación en el hilillo fiel del pensamiento. Erizado alejamiento en la pared de esta sala. Pasaron por aquí, de charlas en la intimidad hablaba. Entre plástico y metal, soy el aire. Empujando el búmetro me veis pasar, soy nadie. Miradlos, miradles. El chico en el doctor con ellos. Hermano respira su mudanza. Su mujer balanza y danza. Al niño que durmiendo calla. Nos hablan. Somos cuentos entre cuantos con los cuantos que contamos. En la caja musical salpicando rap en el cristal. Cuenta cuenta suma abaco en este barco. Estáticos en el ático. Adictos a dictar casi asmáticos. Entre tildes y látidos. Escuchar con atención. Observando la erupción cutánea en la tierra que levanta maga el beso. Esta cultura calza el alma. Jotámbulo matiza y barniz. Nos jode que nos jodan, no te joden que te jodan. En el aire está este clan, es la fuerza de la hiedra. Buscando luz y sombra, hambre. El clan del claque que viene por primera vez a desvestir en karate, encántate. Yo moveré lo que me plazca. Altibajos pegajosos entre tubos y cilindros. Maleficios para el cristiano. Muévelo de mano en mano, potenciómetros al alza. Balanza desbordada, no cabe más en esta casa. Familia, criaturas, higadillos son dulzura. Estuches de penurias enterradas bajo el lodo. Marcando épocas con grosso modo, hercios de sibelio. Chopéate el cerebro para no quedarte momio. Rayo el folio, boceteando una estructura cristalina. Buen plutonio, arcos pirolíticos me guían. Cabalgando primerías en Umbría, me mostré como esta hiedra. Partiendo de que el viento puede dañar a unos y la lluvia si suena, a otros. Si suena, puente, suela, métete en esta cazuela. Si suena, puente, suela, métete bajo la tierra. Si suena, puente, suela, métete en esta cazuela. Si suena, puente, suela, métete bajo la tierra. Si suena, puente, suela, métete en esta cazuela. Si suena, puente, suela, métete bajo la tierra. Si suena, puente, suela, métete en esta cazuela. Si suena, puente, suela, métete bajo la tierra. Si suena, puente, suela, métete en esta cazuela. Si suena, puente, suela, métete bajo la tierra. Y así aquí con Jotámbulo, hermana, visiones panorámicas. Visiones panorámicas. En el tejado, sí, el arco, yo. Portar de los suspiros. Joder, que no solo se le hace honor al nombre llegando hasta aquí, estando lejos también, señora. Seguimos dando más de significado a más de un vocal. Ven ahora que somos más, intenta tumbarlo. Decírselo, decírselo. Un saludo cordial para todos nuestros oyentes, deseándoles muchos éxitos en sus cosechas.